scheletro. Dale, dale, ripetilo. ¿Segura? Sí, sí, no. ¿Listo? Bueno, ministro Milcar Dobladés, un día importante en la conmemoración de mañana, ¿no? El 15 de febrero, hoy aquí en el Hospital Rawson, esta lucha contra el cáncer infantil que, lógicamente, nos involucra a todos también. Así es, la verdad que muy contento de estar en este día donde se conmemora todos los años y en esta suelta de globo que lo que hace es visualizar, poner en la sociedad la tarea que realizan el personal de salud diariamente, acompañados desde hace años con Fundamé, el trabajo que hace María del Carmen García, que es un trabajo denosdado el que hacen diariamente. Así que muy contentos porque esto nos pone en visualización este trabajo, pero también el paciente. Acompañar al paciente, visualizarlo, hablar sobre el cáncer infantil. El cáncer es en una familia, de por sí la palabra ya genera mucha angustia, incertidumbre, y en un niño o niña adolescente, más aún. Pero también visualizar cómo lo llevan los chicos a estos tratamientos, a esta patología, con una entereza, con la verdad, con una esperanza enorme, y nosotros tenemos que estar acá para acompañarlos solamente, porque el esfuerzo lo hacen realmente ellos y sus familias. Sin duda que sí, es un día importante y bueno, vamos a participar de ese acto. Por otro lado, aprovechar y consultarle novedades respecto a la investigación. Usted siempre dijo vamos a ir hasta las últimas consecuencias de lo que pasó y denunció la obra social provincia, esas prácticas facturadas no realizadas. ¿Algunas nuevas denuncias, alguna novedad en ese proceso? Estamos recibiendo ya menos denuncias porque, bueno, ya la gente hemos recibido alrededor de 40 denuncias, las cuales se han ido filtrando porque después se reconocía lo que se había hecho. Estos se han tomado medidas administrativas internas con la suspensión del padrón de Obra Social Provincia de 4 profesionales. Esta medida preventiva es hasta que la justicia, que ya enviamos a Fiscalía de Estado todo lo actuado a nivel administrativo, decida si cabe la denuncia penal y las acciones penales. Así que internamente ya tomamos la medida que teníamos que tomar, que era suspender como prestadores a los profesionales involucrados una vez que se hizo la auditoría in situ, la doble auditoría in situ, y donde el paciente no reconoció la práctica facturada. ¿Esperan más denuncias que esas 40 y más médicos también suspendidos o por ahí ya termina la investigación? Yo esperaría que no, yo siempre he dicho que acá vamos a llegar a las últimas consecuencias, el gobernador fue muy claro en esto, llegar a las últimas consecuencias, más allá del daño económico a la obra social provincia, también es dejar sobre claro que un grupo minúsculo de profesionales no puede manchar la gran mayoría de profesionales que diariamente atienden a los afiliados de la obra social provincia. Con el tema de la digitalización del sistema de la obra social provincia, esto que se anunció con anterioridad y que ya están conviviendo los dos sistemas, ¿cómo va por el momento? ¿Qué evaluación se va haciendo? Bueno, va muy bien. Esto que lanzamos en diciembre, justamente este control que puede tener ahora el afiliado, la credencial digital, la receta electrónica, que están conviviendo tanto papel, la credencial física como la electrónica, va avanzando bien porque vamos cada vez teniendo más adherencia tanto para la receta electrónica como la credencial digital. Justamente la credencial digital es donde yo animo a la gente a que use la credencial digital. Elimina todas estas posibilidades de alteración o errores, por así decirlo, en dobles facturaciones. Porque la credencial digital se usa una vez con un token, tiene seguridad bancaria y es a donde tenemos que ir apuntando. Brevemente y finalmente, algunas denuncias por mala praxis que se han conocido, Hospital Rawson, Hospital de Hachal también con una pérdida de historia clínica. ¿Qué se sabe al respecto en la investigación interna también? Vamos a actuar como actuamos el año pasado ante otra denuncia que tuvimos. Esto está en investigación, en total investigación de la justicia. La feria judicial atrasó en alguna medida la investigación de uno de los casos. Y nosotros colaborando, por supuesto, en la investigación y tomando las acciones administrativas que nos corresponden a nosotros internamente. ¿Hay suspensión ya de algún profesional o todavía no? No, porque las actuaciones se han comenzado ahora después de la feria judicial. estamos poniéndonos al tanto de las causas y la justicia, colaborando con la justicia, que es la que debe investigar. ¿Se pierde en historia clínica? Eso me imagino también, obviamente, es parte de la... Eso es la administración, eso forma parte de la investigación administrativa interna que nosotros debemos realizar. Perfecto. Ministro, gracias, ministro.